Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Aquí no es así, original de Caifanes, abrimos el programa del día de hoy, domingo 30 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre cómo está influyendo el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania de cara a las elecciones de medio término en este país. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre las elecciones que se avecinan en Israel e Irlanda del Norte, y la compra de Twitter por parte de Elon Musk, para conectar posteriormente con la segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre las elecciones en Brasil y cómo ha cambiado el país en las últimas dos décadas. Seguiremos con nuestra sección de En Contexto 3, conversando sobre la deslocalización del mercado tecnológico, y es que Apple se mueve de China al sudeste asiático. Y finalizaremos con nuestra sección Números Duros desde Rusia y el Acuerdo de París. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre cómo está influyendo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania de cara a las elecciones de medio término. En contexto 1, ¿cómo está influyendo el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania de cara a las elecciones de medio término? Los republicanos y los demócratas están en desacuerdo en casi todo. Sin embargo, han mostrado una notable unidad hasta la fecha en un tema, Ucrania. Pero a medida que se acercan las elecciones de mitad de periodo, los vientos están cambiando en Washington, donde un número cada vez mayor de legisladores de ambos lados del pasillo, de ambos partidos, han advertido que los días de las Dávidas sin control a Ucrania podrían terminar muy pronto. Son, en ese orden, malas noticias para Ucrania, por supuesto, pero también para el presidente Joe Biden, que ha apostado su menguada reputación por ser capaz de unir una alianza occidental, incluyendo a un Estados Unidos políticamente dividido, contra Rusia. Y es que todo indica que puede haber un giro demócrata. Y es que un grupo de 30 demócratas progresistas enviaron el lunes una carta a la Casa Blanca en la que pedían un diálogo con el Kremlin y que la ayuda futura estuviera supeditada a un acuerdo negociado con Ucrania. Después de una reacción del Partido Demócrata, el grupo retiró la declaración, pero la excusa que dieron para el cambio de rumbo fue que era poco convincente en ese momento. Dijeron que se trataba de una vieja carta redactada durante el verano que fue publicada por un error de sus empleados. En medio de las crecientes críticas, la diputada Pramila Jayapal, presidenta del Grupo Progresista del Congreso, afirmó que, a pesar de defender una opinión muy similar a la de algunos de sus colegas del otro lado del pasillo, es decir, de los republicanos, la opinión de su equipo es diferente. La proximidad de las declaraciones creó la desafortunada apariencia de que los demócratas, algunos que están de alguna manera alineados con los republicanos que buscan desconectar el apoyo estadounidense al presidente Zelensky y a las fuerzas ucranianas, comentó. Del otro lado está el Partido Republicano. Es que, aunque este incómodo cambio de rumbo es lo último que necesita Joe Biden de cara al 8 de noviembre, los cismas dentro del Partido Demócrata sobre la política de Ucrania tendrán menos consecuencias en un mundo posterior a las elecciones, en el que los republicanos se harán con el control de las cámaras de representantes e incluso quizá del Senado. De hecho, todas las decisiones de financiación están reguladas por el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, con el apoyo de sus colegas del Senado, por lo que quien controla la Cámara Baja tiene en su poder el acceso a los recursos. Y hay indicios de que las cosas serán diferentes con un Congreso dirigido por el Partido Republicano. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que tiene prácticamente asegurado el cargo de presidente de la Cámara en enero y que probablemente está intentando ganarse el apoyo de su grupo, dijo recientemente que los días de dar un cheque en blanco a Ucrania habían terminado. Aunque el propio McCarthy ha apoyado en los últimos meses altos niveles de apoyo militar y económico a Ucrania, este planteamiento es coherente con los propugnados por el grupo de republicanos aislacionistas que se presentan a las elecciones del próximo mes. De manera reveladora, cuando se le preguntó sobre las perspectivas de enviar más paquetes de valor similar, el Congreso ha aprobado hasta el día de hoy cerca de 65 mil millones de dólares para Ucrania. McCarthy dijo que ellos, es decir, sus colegas del Partido Republicano, simplemente no lo harían. Indudablemente acá hay que mirar varios elementos y es si esto tiene mucho que impactar en el plano de las elecciones de cara a la presidencia actual de Joe Biden. Y es que hasta la fecha, la mayor parte de la ayuda estadounidense a Ucrania se ha distribuido a través de las asignaciones del Congreso, tal y como pretendían los padres fundadores. Pero si el Partido Republicano gana la Cámara de Representantes y/o el Senado y recorta el presupuesto para Ucrania, Biden aún contaría con un par de opciones. En primer lugar, hay indicios de que la Casa Blanca intentará conseguir un paquete de ayuda masiva por un valor de hasta 50 mil millones de dólares para Ucrania antes de que la nueva cohorte republicana llegase a tomar posesión en el Congreso para el futuro enero de 2023. Esto equivaldría a toda la cantidad que Washington ha enviado a Kiev en los últimos 8 meses. Es importante destacar aquí que hay informes que rezan que uno de los líderes de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, un incondicional republicano que ha estado en la cruzada pro-Rusia, tiene en esto, ha respaldado o ha mencionado su apoyo a Joe Biden. Además, Biden también podría utilizar un parche conocido como la Ley de Préstamo y Arriendo del 2022, un proyecto de ley aprobado a principios de este año que permite a la Casa Blanca arrendar material militar a Ucrania y Europa del Este hasta finales del año fiscal del 2023. Esto permitirá a Kiev seguir accediendo a los equipos que necesita para llevar a cabo una contraofensiva, al tiempo que enviaría un mensaje a Rusia de que los Estados Unidos no estarían retrocediendo en su apoyo a Ucrania. Y aquí se presenta una situación, digámoslo, irónica. Y es que el préstamo o arrendamiento no es algo nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos armó a la Unión Soviética bajo este programa y los soviéticos y luego la Federación Rusa siguieron pagando el préstamo mucho después de la Guerra Fría. Por ahora, los estadounidenses de todos los sectores siguen apoyando los esfuerzos del gobierno para armar a Ucrania. Pero, como los precios de la gasolina y los alimentos se mantienen por las nubes durante el tiempo, esto podría llegar a cambiar. El umbral de dolor en cualquier escenario tiene límites. De hecho, según el principal analista de política estadounidense del Eurasia Group, John Lever, que menciona que el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania se estaría suavizando de cara a las próximas elecciones de mitad de término. Pero en cualquier escenario, y a modo de resumen, aquí hay que tener en cuenta que ningún préstamo es gratis y eventualmente habrá que ver cómo termina devolviendo este tipo de préstamos Ucrania o lo que quede dentro del gobierno ucraniano una vez la guerra eventualmente llegue a su fin. Pero en cualquier escenario, no hay préstamos gratis y no hay plazos que no se cumplan. As I want you to be, as a trend, as a friend, as an old memory, memory, memory, memory. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos entonces a hablar sobre las elecciones en Israel, en Irlanda del Norte y la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Iniciamos entonces en Israel. Y es que los israelíes volverán a votar el 1 de noviembre en las quintas elecciones generales del país desde el 2019. Para recapitular, el gobierno actual se desmoronó en junio pasado, un año después de que el primer ministro Yair Lapid reuniera con cierto éxito una coalición ideológicamente diversa para destituir al ex líder de muchos años, el famoso Benjamin Netanyahu. Sin embargo, las encuestas actuales sugieren que el crisol de Israel, que incluye a judíos desde seculares hasta ultraortodoxos, musulmanes, cristianos y drusos, sigue tan dividido como siempre. Es importante destacar aquí que el partido de derechas Likud de Netanyahu es el que más escaños ganará, como en las cuatro elecciones anteriores, pero que, de momento, está a punto de reunir el apoyo suficiente para superar el umbral de los 61 escaños necesarios para formar un gobierno allí. El gran cambio en este ciclo es el impulso de tres partidos de extrema derecha que Benjamin Netanyahu ha cortejado para formar parte de su próximo futuro gobierno, en caso que gane. Juntos, los tres tendrían o podrían ganar hasta 14 escaños, lo que sugiere que su marca extremista, antiárabe y anti-LGTBI podría convertirse en una fuerza más potente dentro de la política israelí. Mientras tanto, Yair Lapid firmó el jueves pasado un acuerdo marítimo histórico con el Líbano, pero Benjamin Netanyahu dice que podría deshacerse de este acuerdo si asume el poder, aunque muchos dicen que esto es solo una postura preelectoral. Hablando de elecciones, nos vamos entonces desde Oriente Medio a Irlanda del Norte. Y es que este país está abocado a celebrar unas elecciones anticipadas en diciembre, después de que los partidos políticos no hayan conseguido elegir un presidente y empezar a formar gobierno en Irlanda del Norte antes de la fecha límite del viernes pasado. Desde principios de mayo, el Partido Unionista Democrático ha frenado el acuerdo de reparto de poder con el Sinn Féin sobre el estatus de la frontera irlandesa. El acuerdo comercial post-Brexit del Reino Unido con la Unión Europea eliminó una frontera física entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, el cual es un Estado miembro de la Unión Europea. Eso significa que Irlanda del Norte tiene que cumplir con algunas regulaciones de la Unión Europea para el comercio transfronterizo, lo que para el DUP, el Partido Unionista Democrático, socava su posición dentro del Reino Unido. Como los unionistas son afines al Partido Conservador que gobierna el Reino Unido, los unionistas quieren que Londres intervenga. Pero el recién estrenado primer ministro Rishi Sunak ya tiene bastante con intentar rescatar la economía británica y no quiere en principio pelearse con Bruselas. Con lo cual, ¿qué podría seguir? Y es que los norirlandeses volverán a acudir a las urnas, pero independientemente del número de escaños que ganen, el Partido Unionista Democrático y el Sinn Féin son acérrimos enemigos y están obligados a compartir el poder en virtud del acuerdo del Viernes Santo del año de 1998. Pero cuanto más se prolongue el impasse, más fuertes serán los llamados para que Irlanda del Norte abandone el Reino Unido tras el Brexit. Y desde Irlanda del Norte nos vamos ahora a los Estados Unidos y a la compra que ha hecho Elon Musk de Twitter. Y es que Elon Musk cerró el jueves pasado un acuerdo por $44 mil millones para hacerse con el control de Twitter, poniendo fin a meses de especulaciones, cambios y batallas legales. En cuestión de horas, cuatro altos ejecutivos, el consejero delegado, el director financiero, el jefe de política legal, de confianza y de seguridad, así como el consejero general, han sido despedidos. Crítico de la moderación de contenidos de Twitter, el gigante tecnológico de origen sudafricano ha dicho que quiere que la plataforma sea un ayuntamiento de facto donde reine la libertad de expresión. Ha calificado la prohibición permanente de las cuentas como la de Donald Trump, el expresidente que fue vetado tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, como una decisión moralmente mala, ha mencionado Elon Musk. Aunque sigue sin estar claro si Trump se reincorporará a Twitter tras haber lanzado recientemente su propia plataforma, muy al estilo también de Twitter, el Truth Social, el Twitterverso ha estallado con predicciones sobre cuándo el 45º presidente de los Estados Unidos podría eventualmente volver a desplegar sus pequeñas alas azules. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, segunda vuelta presidencial en Brasil, preguntándonos cómo ha cambiado también el país en las dos últimas décadas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, elecciones en Brasil, un país, varios escenarios, y nos preguntaremos cómo ha cambiado este país en las últimas dos décadas. Brasil, como saben, se adentra en la segunda vuelta de sus elecciones generales hoy domingo 30 de octubre. Esta incluirá la segunda vuelta para las gobernaciones de 12 de los 26 estados de Brasil, incluido Sao Paulo, el estado más poblado y rico. Sin embargo, la mayoría de los ojos están puestos en la carrera presidencial en la que el actual Jair Bolsonaro busca su segundo mandato y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva busca su tercero. En la primera vuelta del domingo 2 de octubre, Lula obtuvo el 48,4% de los votos, mientras que Bolsonaro el 43,2%. Pero claro, ¿qué ha pasado en Brasil en las últimas dos décadas? Esto nos va a permitir ayudar a entender un poco más cómo este gigante sudamericano ha tenido una serie de fenómenos y transformaciones sociales a lo largo de lo que va de este siglo XXI. Empecemos. ¿Qué ha pasado en estas últimas dos décadas? La línea de base para estos escenarios es la victoria de Lula por un estrecho margen. Y una victoria estrecha para Lula sigue siendo el resultado más plausible según las encuestas. Si las tendencias predominantes en septiembre se han acelerado hasta octubre, Bolsonaro podría ganar por muy poco. Por el contrario, si las tendencias de septiembre se desaceleran o incluso se invierten en octubre, Lula podría ganar incluso con cierta holgura. Basándose en los resultados de la primera ronda, en la segunda vuelta anterior y en la simple matemática electoral, una gran victoria de Bolsonaro no terminaría siendo un resultado realista. La línea de base para estos escenarios es la estrecha victoria de Lula y una victoria estrecha sigue siendo el resultado más plausible, si las tendencias predominantes se mantienen. Además, el tamaño de una posible victoria de Bolsonaro es menos crucial que el margen de una victoria de Lula. La coalición más amplia de Lula puede adquirir matices más centristas o incluso izquierdistas dependiendo del mandato que reciba y de cuántas más gobernaciones obtenga su coalición. En la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores, el famoso PT de Lula, solo ganó gobernaciones en el relativamente empobrecido noreste de Brasil, su antigua base, mientras que el Partido Socialdemócrata Brasileño, PSDB, del compañero de fórmula de Lula, Geraldo Alckmin, conocido coloquialmente como Tucanes, no consiguió ninguna victoria en la primera vuelta y entró en las cuatro segundas. Estas elecciones ya han confirmado la relegación del PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasileño, un partido centrista y durante mucho tiempo potencia de la política brasileña, al papel de actor secundario. En Brasil, el voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados entre 18 y 70 años y facultativo para los 16 y 17 años, los mayores de 70 años y las personas que no cuentan con alfabetización. Aunque en la práctica el índice de abstención es aproximadamente 1 de cada 5, el 79% de los votos del 2 de octubre, y algunos votantes se limitan a votar en blanco, con un alrededor de 5,5 millones de los 124 millones que votaron en el 2 de octubre. La Constitución brasileña de 1988 garantiza un electorado tan diverso como lo es el propio país. Si bien esto dibuja un panorama difícil para cualquiera que intente precisar sus motivaciones, algunos antecedentes pueden ayudar a comprenderlo. Y es que hay una larga crisis en Brasil que se puede explicar a través de cinco fenómenos. A continuación, intentaremos exponer algunos de estos cinco fenómenos, los cuales son una suerte de retroceso social, el auge de la corrupción, el auge del conservadurismo, la desconfianza en general hacia las instituciones y el tema medioambiental. Y es que dos preguntas ayudan también a encapsular estos dos fenómenos, o estos fenómenos. Y es que, ¿por qué deben recordarse exactamente los dos primeros mandatos de Lula, quien fue presidente entre el 2003 y el 2010, y cómo deben entenderse también la larga crisis política de Brasil que comenzó con las masivas protestas callejeras del año 2003. Pensemos hablando sobre uno de estos fenómenos, el retroceso. Y es que hace exactamente 20 años, cuando Lula estaba a punto de ganar la presidencia por primera vez, la pregunta clave era cómo reaccionarían los mercados financieros a su elección. Pocos sabían que el mundo estaba a punto de entrar en un super ciclo de materias primas. El aumento de los precios de las exportaciones brasileñas permitió, en consecuencia, la expansión de la economía y la marca de Brasil, así como el ascenso de millones de brasileños desde la pobreza a una nueva clase media. Luego, el superciclo terminó de manera rápida. La sucesora de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y la segunda presidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, tenía un índice de aprobación de algo más del 90% a inicios del 2003, pero para el año 2016 había sido destituida de su cargo y la política de Brasil había entrado en un periodo convulso. Del mismo modo, millones de brasileños, después de disfrutar de una mejora de la situación social y económica durante los primeros 12 a 15 años del siglo XXI, entraron en un periodo de estancamiento que a menudo terminó generando una vuelta de un sector a la pobreza. El aumento de los precios de las exportaciones brasileñas permitió asimismo la expansión de la economía, pero terminó generando posteriormente en esos para el año 2012-2015 un retroceso. El segundo elemento que está allí es el auge de la corrupción, y ahí hay varios elementos. La estratosférica investigación de la operación Autolavado, que comenzó para el año 2014, y los juicios por corrupción relacionados con ella desgastaron a la élite brasileña. Eric Batista, que en el año 2012 había sido la persona más rica de Brasil por un valor de 30 mil millones de dólares, fue enviado a prisión por primera vez en el año 2017. Ese mismo año, el propio Lula fue condenado por cargos de corrupción por el juez federal de Paraná, Sergio Moro, considerado un héroe para muchos brasileños. Sin embargo, posteriormente, Lula, todos los cargos serían, no llevarían a buen puerto y serían posteriormente desvinculados, de manera que le darían a Lula la posibilidad de volver a la presidencia. Para esa época fue precisamente cuando Bolsonaro se gana la presidencia de Brasil. Más tarde, quien fuese el juez federal Sergio Moro, el que condenó inicialmente a Lula, se desempeñaría como primer ministro de justicia de Bolsonaro, solo para salir ruidosamente de la administración después de cerca de un año. La presencia de Moro en la plataforma electoral en el año 2018 ayudó a explicar cómo Bolsonaro, un diputado del Congreso más conocido por sus comentarios fuera de tono, pudo marcarse como el candidato anticorrupción en esa época. La elección de Bolsonaro fue también el momento en el que gran parte de Brasil confirmó que culpaba de esta corrupción al Partido de los Trabajadores de su retroceso, que había comenzado en el año 2013 y aceleró precisamente el auge de los votantes de Bolsonaro. De otro lado, hay un tercer fenómeno, que es el creciente conservadurismo en el país. Y es que en el siglo XXI, Brasil, conocido como el país con mayor número de católicos en el mundo, ha experimentado también un cambio masivo hacia el auge del protestantismo evangélico. Sus adeptos representan ahora alrededor de un tercio de los brasileños, la gran mayoría de los cuales serían clasificados como evangélicos incluso fuera del país, y alrededor del 70% de esta población apoyó a Bolsonaro en el año 2018. Incluso, más allá de este cambio religioso, Brasil es un país notablemente conservador con grandes mayorías en contra en tanto a la legalización de la marihuana, por ejemplo, con un 68,5% en contra y un 19% a favor, así como del aborto, con un 60% en contra y un 20% a favor. Tras la vuelta a la democracia en la década de 1980, había poco espacio en la política brasileña para una élite abierta o estridentemente conservadora. El partido oficial de la oposición de la época militar se convirtió en el actual Movimiento Democrático Brasileño, MDB, de corte centrista y de forma reveladora. Intelectuales antes de izquierda como Fernando Henrique Cardoso, un socialdemócrata, fueron vistos como una alternativa de derechas al Partido de los Trabajadores. De otro lado está la desconfianza general hacia algunas instituciones y hacia algunas medidas políticas. Y es que durante muchos años el discurso más conservador se dejó en las manos de los demagogos, entre ellos indudablemente la mayor expresión, que es el actual presidente Jair Bolsonaro. Esto terminó dando lugar no solo a una falta de apoyo, sino también a un enredo con las teorías de las conspiraciones. Entonces empezó a mezclarse estos discursos conservadores con estas teorías conspiranoicas. Las redes sociales en ese sentido han catalizado el crecimiento de la desconfianza, incluso a través de WhatsApp o Telegram, rompiendo el monopolio de los medios tradicionales y permitiendo la rápida difusión de estos bulos, de estos fake news no verificados que son intencionalmente falsos. Esta epidemia de desconfianza entre los brasileños es, en sí misma, también una función de la pandemia global del COVID-19, que dividió aún más a la sociedad brasileña al impedir el tipo de socialización que ayuda a mantener la esfera pública de una manera completa. Como indicador, el país que solía presumir de tasas de vacunación casi universales y, de alguna manera, podía jactarse de ello, entró ahora en una fase en que las vacunas son discutibles, incluso entre las tasas. Incluso entre el 80 y el 90%, que siguen siendo impresionantes para los estándares incluso regionales y mundiales. La desconfianza en ese orden ha empeorado aún más tras los resultados de Bolsonaro en la primera vuelta, que fueron bastante mejores que los que las proyecciones habían eventualmente predicho en todas las encuestadoras. Y en gran parte esto se debe al retraso del censo del 2020 debido precisamente al COVID-19. Los encuestadores estaban montando en unas bases a unos datos que estarían obsoletos o estarían en virtud de ser precisamente actualizados, cosa que no se ha hecho. Y el otro de los elementos que está allí de los cambios es el tema relacionado con el medio ambiente y el cambio climático. Y es que, al igual que en el caso de los Estados Unidos y de su política exterior, las personas ajenas al país suelen suponer que el medio ambiente es algo que ocupa un lugar destacado en la política brasileña. Durante mucho tiempo, esa suposición fue simplemente errónea, pero ya no lo es. En estas elecciones, el medio ambiente surgió como un tema de campaña, en parte porque el humo de los incendios forestales ha llegado en los últimos años a los centros de población de Brasil, incluida la ciudad de Sao Paulo. El desprecio de Bolsonaro también ha contribuido, y en gran parte, a la aplicación de la ley que ha sido desmantelada después de sufrir ya la escasez de fondos en condiciones de la larga crisis política. De hecho, la deforestación había alcanzado en el año 2012, justo al final del superciclo de materias primas y antes del comienzo de la agitación política y económica de Brasil. En ese orden, proporcionar a los brasileños más oportunidades más allá de las que implican la destrucción de la selva es una cuestión crucial para el futuro de Brasil y de la región amazónica. También sugiere un reequilibrio interno para pasar de la agroindustria, la cual es hambrienta de tierras y de otros sectores de la economía brasileña, a través del crecimiento de esta última. De hecho, la deforestación había alcanzado su punto más bajo en el año 2012, justo al final del superciclo de materias primas y antes del comienzo de la agitación política y económica en Brasil. En orden, en tanto que proporcionar a los brasileños más oportunidades más allá de las que implica la destrucción de la selva, termina siendo una cuestión crucial para el futuro de este país. En resumen, se tratan entonces de unas elecciones en las que los brasileños eligen entre dos candidatos que tienen sus apasionados seguidores y, en consecuencia, sus apasionados detractores. La buena noticia es que sus diferencias permiten a los observadores dibujar escenarios relativamente claros, aunque predecir un resultado indudablemente no es nada fácil. La noche del 30 de octubre, es decir, hoy, se conocerán los resultados electorales y el escenario resultante, lo cual es la ventaja del eficiente y fiable sistema de votación brasileño. Entonces, los responsables políticos y los analistas podrán asimismo evaluar si la larga crisis política puede finalmente empezar a llegar a su fin, cómo y cuándo esto podría ocurrir. Al hacerlo, también deberán tener en cuenta los factores que impulsan los escenarios que no llegaron a producirse, así como los fenómenos que subyacen a estos. De esta manera, vamos a tener que seguir atentos a qué pasa hoy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tienen lugar en Brasil, teniendo en cuenta algunos de estos fenómenos que hemos venido mencionando. El retroceso, la corrupción, el conservadurismo, la desconfianza y la importancia del medio ambiente, que indudablemente tienen una importancia en la agenda política de este gigante brasileño. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide a hand and twist a fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. Without you. My body bruised, she's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give. Yourself away with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you. Oh. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto, la deslocalización del mercado tecnológico. Apple se mueve de China al sudeste asiático en el marco de esta competencia tecnológica entre Estados Unidos y Occidente contra China. Y asimismo finalizaremos con nuestra sección Números Duros desde Rusia y el Acuerdo de París. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. en Instagram como en Geopolítica 21. En contexto 3, la deslocalización del mercado tecnológico, Apple se mueve de China al sudeste asiático. El COVID-19, los costos y la geopolítica están impulsando a Apple y a otras grandes empresas de Silicon Valley a fabricar y vender sus dispositivos en otros lugares. Y aquí, la India hace su aparición. En la ensordecedora carretera de Chennai a Bangalore, se encuentran tres colosales edificios anónimos. En el interior, lejos del ruido del tráfico, hay una instalación de alta tecnología operada por Foxconn, un fabricante taiwanés. A poca distancia se encuentra Pegatron, otra empresa de tecnología taiwanesa, la cual ha erigido una fábrica propia. Saltcom, un fabricante de dispositivos finlandés, también se ha instalado no muy lejos de allí. Más al oeste hay un campus dirigido por Tata, un conglomerado indio. Lo que estas instalaciones estrechamente vigiladas tienen en común es su cliente, una empresa estadounidense exigente y reservada conocida como la empresa de frutas por su logo, en este caso Apple. La proliferación de fábricas al sur de la India marca un nuevo capítulo para la era de la deslocalización de los mercados occidentales de la tecnología, los cuales ahora rehuyen de la mano de obra china a raíz de los conflictos geopolíticos en curso. El extraordinario éxito de Apple en las últimas dos décadas, cuyos ingresos se multiplicaron por 70, ya que el precio de las acciones se multiplicó a su vez por 600 en un 600%, logrando un valor de mercado de 2,4 billones de dólares, es, en parte, el resultado de una gran apuesta que hizo el gigante de Silicon Valley por China. Y es que Apple apostó por fábricas en China, que ahora produce más del 90% de sus productos y atrajo a los consumidores chinos, quienes en algunos años contribuyeron hasta una cuarta parte de los ingresos de este gigante tecnológico. Sin embargo, los cambios económicos y geopolíticos están obligando a la empresa a iniciar una desvinculación apresurada. Su alejamiento de China marca un gran cambio para Apple y es emblemático de uno aún mucho más grande para la economía mundial. El empaque de Apple proclama, diseñado por Apple en California, pero sus dispositivos se ensamblan a lo largo de una cadena de suministro que se extiende desde Amazon hasta Shenzhen en China. En el centro está precisamente China, donde 150 de los mayores proveedores de Apple operan instalaciones de producción. Tim Cook, quien fue jefe de operaciones de Apple antes de convertirse en director ejecutivo en el año 2011, fue pionero en este enfoque de que la empresa, para su fabricación por contrato, se moviese hacia el gigante asiático. Es decir, el actual Tim Cook ha mantenido buenas relaciones con el gobierno chino, siguiendo algunos requisitos para eliminar aplicaciones y mantener los datos de los usuarios chinos localmente, donde podrían estar eventualmente disponibles para sus autoridades. Pero ahora se está produciendo un cambio. Los gigantes tecnológicos no son ajenos tampoco a los tiempos políticos que vivimos. El 25 de octubre pasado, Alphabet y Microsoft presentaron resultados trimestrales con cifras a la baja. Meta, que perdió otra quinta parte de su valor luego de reportar el segundo trimestre consecutivo de ventas decrecientes, es una sombra de lo que fue en su momento. Las últimas ganancias de Apple, que se publicarán después, según la revista The Economist, podrían también verse afectado por las interrupciones en las cadenas de suministro y la disminución de la demanda de los consumidores chinos. Con lo cual, probablemente, el actual CEO de Apple, el señor Cook, podría, a quien no se ha visto en China desde el 2019, está asimismo cortejando y buscando nuevos lugares y nuevos socios. En mayo pasado se entrevistó con el primer ministro de Vietnam, Phan Minh Chinh, en la cual se desarrollará una nueva sede de Apple. Se espera que el próximo año este gigante abra también su primera tienda física en India, cuyo primer ministro Narendra Modi ha expresado su gusto por los iPhones. Estos dos países son los principales beneficiarios del cambio estratégico de Apple de China hacia el sudeste asiático. En el año 2017, Apple enumeró 18 grandes proveedores en India y Vietnam. El año pasado tenía 37. En septiembre, Apple comenzó a diseñar su nuevo iPhone 14 en India, donde anteriormente solo había fabricado modelos más antiguos. El mes anterior se informó que Apple pronto comenzaría a fabricar sus computadoras portátiles MacBook en Vietnam. Algunos de los dispositivos más nuevos de Apple muestran cómo van las cosas. Casi la mitad de los auriculares, los famosos AirPods, se fabrican en Vietnam y para el año 2025 lo serán 2/3, pronostica JP Morgan Chase. Este banco calcula a su vez que, mientras que hoy en día menos del 5% de los productos de Apple se fabrican fuera de China, para el año 2025 la cifra subirá al 25%. A medida que el sistema de producción de Apple está cambiando, sus proveedores también están diversificándose fuera de China. Una medida aproximada de esto es la proporción de activos a largo plazo que las empresas taiwanesas de hardware tecnológico y electrónica han ubicado en China. Para el año 2017 la cifra fue de 43%, pero el año pasado se había reducido al 31% según las estimaciones de The Economist, utilizando los datos de las empresas y de Bloomberg. La razón más urgente de la lucha es la necesidad de distribuir lo que se conoce como los riesgos operativos y los riesgos logísticos. Y es que hace 2 décadas la industria de la confección reforzó sus operaciones fuera de China tras la pandemia. La pandemia terminó generalizando una parálisis en las cadenas de suministro, que es lo que terminó generando parte de la inflación y es lo que se conoce como lo que hemos mencionado, los riesgos operativos. Y es que el COVID, en ese sentido, hizo que las empresas tecnológicas empezaran a aprender la misma lección. Los cierres en Shanghai en la primavera cerraron temporalmente una fábrica dirigida por Quanta, una empresa taiwanesa que se cree que fabrica la mayoría de los MacBooks de Apple. Evitar este tipo de caos es la fuerza impulsora principal de los movimientos en la cadena de suministro de Apple, comenta JP Morgan. Otro motivo es la contención de los costos. Es que los salarios medios en China se han duplicado en la última década. Para el año 2020, un trabajador de manufacturas chino ganaba alrededor de $530 al mes, aproximadamente el doble de lo que uno en India o Vietnam, según la encuesta realizada por Jitro, un organismo de la industria japonesa. La inevitable infraestructura de la India, con carreteras en mal estado y una red eléctrica poco fiable, frenó que las empresas se movieran a ese país. Pero esto ha mejorado últimamente. Incluso el gobierno indio ha ofrecido a las empresas internacionales varios subsidios para que relocalicen las empresas que originalmente estaban en China en India, argumentando a su vez que corren menos riesgos geopolíticos. Y aquí todo lo que estamos hablando hay que entenderlo en el gran ajedrez geopolítico y tecnológico en el cual estamos viviendo, en lo que comúnmente se conoce como esta guerra tecnológica entre los Estados Unidos y China. Pero volvamos al sudeste asiático. Vietnam, por su parte, ofrece a su vez la devolución de impuestos y vacaciones, así como acuerdos de libre comercio con varios países occidentales y los Estados Unidos, incluyendo uno firmado recientemente con la Unión Europea. Apple, por su parte, también ve cada vez más a los locales, es decir, a las personas de la India y Vietnam y del sudeste asiático, como grandes compradores de sus productos. Y acá hay que tener en cuenta que India es el segundo país más poblado del planeta, un mercado que no se puede despreciar. Aunque los productos tecnológicos siguen siendo para la India demasiado caros, esto ha empezado a cambiar últimamente. Apple comentó en julio que sus ingresos en India casi se habían duplicado en el último trimestre, año tras año, impulsando el motor de las ventas de iPhone en este país. Esto está disminuyendo la importancia relativa de China como mercado de consumo. En su punto más alto, para el año 2015, China llegó a representar el 25% de las ventas anuales de Apple, más que en Europa. Desde entonces, su participación se ha reducido constantemente al 19% en lo que va del año fiscal, por lo que parece que el Xi Jinping, el presidente de China, le indicaría dentro de toda su política estratégica y tecnológica que esto podría eventualmente irse reduciendo. Y es que precisamente en la celebración del Partido Comunista que tuvo lugar hace un par de semanas, insistió el presidente Xi Jinping en la autosuficiencia y fuerza de la ciencia y la tecnología china para seguir ampliando su importancia en el mercado nacional, es decir, el chino, y en el mercado internacional. Y esto lo repitió en 5 ocasiones, cosa que no es menor tampoco. Después de los controles de las exportaciones de los Estados Unidos, este trato se congeló. En ese orden, la pregunta es si se traslada la producción fuera de China, será suficiente para evitar futuras tensiones políticas también con los chinos. Aunque Apple fabrica más dispositivos fuera de China, no depende menos de las empresas de propiedad china para fabricarlos. Los fabricantes chinos como Luxshare, Gore-Tex y WinTec están tomando una parte cada vez mayor del negocio de Apple más allá de las fronteras de China. Según informa Luxshare y Gore-Tex, están fabricando AirPods en Vietnam, ayudados por el hecho de que algunos rivales taiwaneses como Invectec han reducido su trabajo para Apple en los últimos años. En septiembre pasado, los informes de prensa insinuaron que el gobierno indio podría permitir que algunas empresas chinas establecieran también instalaciones de producción en la India. La participación de las empresas chinas en la producción de productos electrónicos para el iPhone aumentaría del 7% de este año al 24% para el año 2025, ha comentado el gigante banco de análisis, el JP Morgan Chase, que predice que en los próximos 3 años las empresas chinas aumentarían su producción en la producción de toda gama de productos Apple. Es decir, se estaría dando una relativa deslocalización de las fábricas en la China, pero todavía las empresas chinas seguirían participando dentro del mercado, dentro de la producción de los productos de Apple en el sudeste asiático, según el JP Morgan Chase. Pero claro, hay varias preguntas acá y es si podrían los fabricantes chinos fuera de China terminar siendo objeto de las sanciones estadounidenses. Recuerden ustedes, como lo hemos mencionado, que estamos hablando dentro de un gran marco geopolítico y de tensiones en el plano tecnológico. Por ahora, esto parece poco probable, comenta uno de los analistas de activos del JP Morgan Chase, Nana Lin. Y es que no hay proveedores alternativos prácticos disponibles con el mismo nivel de experiencia, eficiencia y rentabilidad, comenta. Por lo que recortarlos tajantemente perjudicaría a las empresas estadounidenses, ha comentado. Sin embargo, con el tiempo esto sí puede cambiar. Países como la India y Vietnam están dispuestos a cultivar o a trabajar con sus propios proveedores. Según los informes, de los diferentes fabricantes taiwaneses sobre la fabricación de iPhone, también estarían trabajando en la cualificación de la mano de obra en estos países, India como Vietnam, para que posteriormente no solo la deslocalización de las empresas, sino de la mano de obra también tuviese la calidad para incrementar la producción, en este caso de Apple. Pero dada la creciente brecha entre los Estados Unidos y China, es sensato en este orden que empresas tan grandes como Apple terminen haciendo alguna suerte de apuestas paralelas antes de que las restricciones puedan ir más allá. Estas apuestas paralelas, como lo hemos mencionado, es deslocalizar un poco la producción de China, no cerrarla del todo, pero ir abriendo asimismo nuevos puntos de fabricación puntualmente en el sudeste asiático. En resumen, las empresas chinas fuera de China están seguras por ahora, comentan los inversionistas. Sin embargo, la incertidumbre acecha y todo esto podría cambiar, especialmente porque hay que tener en cuenta que seguimos en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Let her see that it is a Números duros. Nos vamos a ir a Rusia y al Acuerdo de París. Iniciamos con el Acuerdo de París y el número que nos lleva allí es 10,6. Para cumplir los compromisos climáticos del Acuerdo de París, el mundo debe reducir las emisiones en un 43% en los próximos 7 años. Pero, según la ONU, en realidad estamos en camino de aumentar las emisiones en un 10,6% durante este periodo. El informe llega precisamente 2 semanas antes de la cumbre climática del COP27 organizado por la Organización de Naciones Unidas en Egipto, del cual estaremos indudablemente hablando en los siguientes programas. Y el siguiente número es 9,558 y nos traslada a Rusia. Y es que, tras suspender la fabricación en el país esta primavera, la gigante alemana Mercedes-Benz ha anunciado que se retirará por completo del mercado ruso tras las salidas similares de otros gigantes de fabricación de automóviles como lo son Nissan y Renault. Y es que en lo que va del año solo han vendido 9,558 carros Mercedes-Benz en Rusia, 3/4 partes menos que lo que hicieron para el año 2021. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre cómo está influyendo el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania de cara a las elecciones de medio término en este país. Nuestra sección Lo que estamos viendo nos trasladó a hablar sobre las elecciones que se avecinan en Israel y en Irlanda del Norte, para luego ir a los Estados Unidos para hablar brevemente sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Conectamos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, pero puntualmente sobre cómo ha cambiado el país en las últimas 2 décadas y estuvimos hablando sobre estos 5 fenómenos. Conectábamos seguidamente con nuestra tercera sección de En Contexto, conversando sobre la deslocalización del mercado tecnológico en el caso puntual de Apple, que se mueve de China al sudeste asiático, en el amplio marco de las tensiones geopolíticas relacionadas con la tecnología. Y finalizábamos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros desde Rusia y el Acuerdo de París. Les quiero igualmente agradecer a todas las personas que nos han apoyado, nos han brindado su voto en la categoría de los premios iVox de la audiencia en la cual estuvimos participando. Las votaciones han sido ya cerradas. Todavía desconocemos los resultados, pero una vez los tengamos, se los haremos saber. Pero en independencia de estos, agradecerles sinceramente su tiempo, la confianza que depositan en nosotros y habernos apoyado con su voto. En ese sentido, también invitarlos, como saben, a que se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Nos encuentran en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Nos encuentran igualmente en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y pueden ustedes encontrar y visitarnos en la página web en geopolitica.com. Allí encontrarán todos los programas, las piezas gráficas que los acompañan. De manera que agradecerles allí. Igualmente, si quieren contactarnos, lo pueden hacer a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. De igual forma, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que sigan dejando sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.